96.3. Música diferente para gente diferente. Onda 10. No sé si te habrás dado cuenta, pero estamos llegando al otoño. Se nota, aparte por la temperatura, que poquito a poquito va bajando. Ya no hace tanto calor. Las noches son un poquito más largas. Pero aparte de todo eso, la luz es completamente diferente. Ese olor que se respira en el ambiente es distinto. Ya se van viendo hojas caídas por el suelo. Comienzan los colegios. Comienza el curso. La gente lentamente va volviendo de sus vacaciones. Aún quedan algunos que las disfrutan en este mes de septiembre, pero la inmensa mayoría está ya reincorporada a sus trabajos, a sus estudios o al quehacer cotidiano. Alguno puede llegar a pensar que es una pena que llegue el otoño. Otros que tiene mucho de bueno, que todo comienza. En realidad ahora es como si comenzáramos un año. Fíjate, nunca te has parado a pensar que cuando llegue el 1 de enero, cuando en realidad cambiamos de año, apenas nada cambia. Tú sigues en tu curso. Todo sigue igual. Y sin embargo, cuando llega el otoño es como si todo empezara. Empiezas un nuevo curso. Hablas, no sé, del mes de mayo como del año pasado, aunque en realidad es el mismo año. No sé, todo es nuevo. Y eso siempre es interesante. Como interesante es que llegue la noche. En este caso, las 12. Como siempre, los sábados y los domingos. Desde las 12 y hasta las 4. Ya sabes que el resto de la semana estamos un poquito más tarde. Pero tampoco mucho. Desde la 1. De 1 a 3. O de 12 a 2 si estás en Canarias, claro está. Pero siempre con las mismas ganas de estar contigo. Siempre con las mismas ganas de complacerte. De acompañarte. De hacerte sentir bien. Las mismas ganas de hacerte feliz. Y de intentarlo día a día. Hay días que lo conseguimos. Y otros días no tanto, pero siempre seguimos intentándolo. Y mientras tú nos dejes, yo lo seguiré intentando. Por cierto, yo soy Patrick de Frutos. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Esto es Onda 10. Esto es Escondidas. Y estaremos juntos hasta que las 4 nos separen. Estrenando ya este lunes, 16 de septiembre de 1996.